M80 Radio, el año del vinilo. Hola, buenas tardes. Aquí comienza el primer programa del año del vinilo, donde cada domingo pretendemos viajar con la lista de éxitos de aquellos años donde las agujas surcaban los discos. Hoy, para estrenar el primer programa, vamos a repasar del 30 al 1 la primera semana de octubre de 1976. Yo, que era un niño todavía, recuerdo vagamente cierta tensión en 1976. Luego me enteré que fue un año agitado con reformas políticas en España y donde estrenábamos presidente del gobierno con Adolfo Suárez. En Estados Unidos estaban a punto de elegir, faltaba todavía un mes, a Jimmy Carter como presidente. Y en este primer programa del año del vinilo sabremos qué éxitos dejaron algunos de los grandes de la música, como Bob Dylan, ABBA, Elton John o el grandísimo Stevie Wonder. Y en el puesto número 30, en el top 30 de nuestro primer programa del año del vinilo, Sir Clifford Cliff Richard. Después de separarse de los Shadows, se hizo tremendamente popular en la televisión británica. Y en ese año, 1976, apareció con este Devil Woman, que se convertiría en uno de sus éxitos en solitarios. Buenas tardes, saludos de Agustín García. Comienza el año del vinilo en M80 Radio. Año del vinilo, 1976. En Estados Unidos triunfaba un tipo de nombre Walter Murphy y su The Big Apple Band, con este tema en el puesto 29, la quinta sinfonía de Beethoven. El año del vinilo sigue repasando la lista de octubre de 1976, mientras en España nos partíamos de risa con temas de tan mal gusto como La Ramona, de Fernando Esteso. Heart eran dos hermanas canadienses que estaban tremendamente influenciadas por bandas como Led Zeppelin. De todas formas, eran más folk y consiguieron éxitos como este Magic Man en el número 28 de la lista de 1976 que estamos repasando aquí en M80, el año del vinilo. Magic. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. De Eric Carmen, un cantante de Cleveland que publicaba su primer disco homónimo en solitario y triunfaba vendiendo 1 millón de copias de este All By Myself, que luego Celine Dion haría una versión con un impacto tremendo. Está en el top 27. Seguimos avanzando en nuestra lista de El Año del Vinilo con Leo Sayer, que durante un corto periodo de tiempo fue un músico callejero, también un estudiante de arte, pero compuso algunos temas para Roger Daltrey de los Who y lanzó unos cuantos temas como este discotequero You Make Me Feel Like Dancing. Puesto 26 en esta semana de octubre de 1976. You've got a cute way of talking. You've got the better of me. Just snap your fingers and I'm walking like a dog hanging on your lead. I'm in a spin, you know, shaking on a string, you know. You make me feel like año del vinilo. Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Uno de los temas reeditados de los Who en Inglaterra mientras se tomaban un respiro con tanto directo. Puesto número 25 en este repaso a la lista de éxitos de octubre de 1976. Y todavía yo estaba asombrado de la perfección en gimnasia de Nadia Comaneci. Había sido la gran estrella, había conseguido todo dieces en las Olimpiadas de Montreal. En el puesto 24, en el año del vinilo de M80, se sitúan The Doobie Brothers. Durante el tiempo que estuvo Michael McDonald al frente de esta banda, consiguieron estupendos temas como este Talking It to the Street. You M80 Radio. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su entra en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras y en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu Anda, que no hemos oído este tema durante años y años, durante toda la transición. Se convirtió en el himno de la transición y de la lucha de las libertades en España, y que inicialmente fue prohibido a los onubenses Jarcha. Puesto número 23 en nuestra lista, el año del vinilo. En aquellos momentos España todavía estaba impactada por la muerte de Cecilia en un accidente de tráfico, y Joan Manuel Serrat regresaba de su exilio de 11 meses. Y Tavares, que eran cinco hermanos de Massachusetts, que vendieron 1 millón de copias de este Heaven Must Be Missing an Angel, se sitúa en el puesto 22 en nuestra lista del año del vinilo. Thank you. El año del vinilo, 1976. La guitarra de Carlos Santana, que exportaba una guitarra envolvente con sabor latino desde San Francisco en aquel 76, y este Europe, que los que somos de pueblo o los que tenemos pueblo donde veranear, lo bailábamos muy pegaditos. Estaba incluido en el disco Amigos. Está en el puesto número 21 de nuestra lista. Buenas tardes, estás en M80 Radio en el año del vinilo, estrenando programa. Ayer ya lo hacíamos en M80, estrenando de 10 de la mañana a 2 de la tarde y también los domingos Classic Box. Y ahora el año del vinilo, donde repasamos la lista de éxitos de la primera semana de octubre de 1976. Le faltaban un año a los Bee Gees para que se estrellaran en la cima de la popularidad con Fiebre del Sábado Noche. Pero este año sonaban en medio mundo con Love So Right. Puesto número 20. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo con Agustín García. Thank you. Ya no estaban los Beatles juntos, pero Paul McCartney no se quedó quieto en casa mirando la tele. Formó los Wings. Silly Love Songs fue la respuesta a John Lennon por burlarse de las canciones tontas de amor que escribía Paul. Estaba incluido en Wings at the Speed of Sound, el quinto álbum de los Wings. En aquel año todos tenemos en la memoria el tremendo accidente que casi le cuesta la vida a Niki Lauda, que estuvo a punto de morir en una carrera de Fórmula 1. Su rostro quedó desfigurado a consecuencia de las quemaduras. Mientras, el disco del año en los Grammys fue para un virtuoso de la guitarra, George Benson, con The Masquerade. Puesto número 18 en el año del vinilo de M80 Radio. Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. Lost in a masquerade. From being close together from the start, we tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try, ooh, ooh, ooh, to understand the reasons that we carry on this way. In a masquerade. Oh, Año del vinilo, 1976. I'm trying to find a job. La banda del meticuloso Steve Miller, la Steve Miller Band, se coloca en el top 17 de nuestra lista con Rockin' Me. Fue número uno en Estados Unidos y estaba incluido en su fabuloso disco Fly Like an Eagle. Disco que tenía el hermano mayor de alguno de mis amigos mientras nosotros nos quedábamos hipnotizados con la serie de dibujos animados Heidi. Bueno, mis amigos y todos los niños de España nos sentábamos delante de la televisión cada sábado por la tarde. Mientras tanto, una numerosa banda de San Francisco, la Jefferson Airplane de Marty Balin, luego se llamó Jefferson Starship y finalmente ya Starship, que habían alucinado en el Festival de Woodstock, tenían un tema en las listas americanas, With Your Love. Se sitúan en el puesto número 16 de nuestra lista, el año del vinilo en M80 Radio. Cada domingo, dos horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Ya estamos en nuestra segunda hora de programa. Estábamos escuchando a Fleetwood Mac con este Say You Love Me. Se sitúa en el top 15 en nuestra lista. Una banda que siempre estaba revuelta por las relaciones caóticas de sus miembros. Con este tema de Christine McVie, estaba incluido en un álbum homónimo. La televisión era el aparato central de nuestras casas, que junto con la radio era nuestra ventana al exterior. Y los inicios de la carrera de Bonnie Tyler comenzamos a conocerlos en octubre de 1976 con el segundo sencillo que publicaba. Todavía no tenía disco, pero apareció este tema, Lost in Friends, en el puesto número 14 de nuestra lista en el año del vinilo en M80 Radio. El año del vinilo en M80 Radio. Año 1976. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past. Chico, aquí estaba en el puesto número 13 el cantautor y guitarrista John Miles, que consiguió su éxito más rotundo con este Music. Buenas tardes, estás en el año del vinilo de M80 Radio, repasando la lista de octubre de 1976. Ese año, hacía pocos meses, salió a la luz el diario independiente El País. Y en el top 12 de nuestra lista, una banda de Miami que no podía vivir sin mezclar el funky, el rhythm and blues, el disco y algunas cosas más, dirigidos por Wayne Casey. Casey and the Sunset Band, con este contagioso y rítmico Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty. Lo escuchamos en el puesto número 12. Shake, shake, shake, shake your booty. FM 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Número 11, un tejano que trabajó con la banda de Steve Miller llamado Both Skaggs, que abandonaría la música durante algún tiempo, ya en el 83, para abrir un restaurante en San Francisco, y que había obtenido su mayor éxito este octubre del 76 con elegantísimas atmósferas jazzísticas en este tema que lo hemos situado en el 11. Nos vamos acercando poco a poco a los primeros puestos de nuestra lista en este primer programa del año del vinilo en M80. En el top 10 está nada más y nada menos que Stevie Wonder, con un fantástico triple disco titulado Songs in the Key of Life. Ganó 4 Grammys ese año. Se llevó, entre otros, al mejor álbum y contó con la colaboración de un desconocido Michael Sembello. También estaban presentes George Benson o Herbie Hancock. Vendió más de 9 millones de copias y fue número 1 en Estados Unidos. año del vinilo. Cada domingo, 2 horas, desde las 4 de la tarde, para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. Máximos exponentes del soul de Ojos Azules empezaban a tener a sus protagonistas, Daddy Hall y John Oates, con temas como este She's Gone, que consiguieron un tremendo éxito. Están en el puesto número 9 en el año del vinilo. Llega Linda Ronstadt con este That'll Be The Day, una versión del tema de rock and roll de los años 50 del gran Buddy Holly, que hizo triunfar a Linda Ronstadt aquel año en los Grammy como mejor interpretación femenina. Estás en el año del vinilo de Mi 80 Radio. Well, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave me.

Aquí estaba este contagioso Getaway en el puesto número 7 de nuestra lista de El Año del Vinilo. En aquella época, en el 76, solo había dos canales de televisión, la primera y la UHF. Mis padres no perdían detalle de las peripecias de nuestro bandolero patrio por excelencia, que fue la banda de Curro Jiménez, que había llegado a las pantallas aquel mismo año. Y el manager de Peter Frampton se empeñó en publicar un doble disco en directo de este guitarrista, que por aquel entonces solo apuntaba buenas maneras, y triunfó con Frampton Comes Alive. ¿Quién no tenía un disco en su casa? Y su tema Baby I Love Your Way está en el puesto número 6 del Año del Vinilo. Far away. año del vinilo, 1976. Con este fantástico Play That Funky Music, comenzó siendo una banda de hard rock para después escorarse más hacia el funky, y este fue su mayor éxito. Puesto número 5 de nuestra lista, nos vamos acercando a las posiciones de honor. ABBA habían ganado el Festival de Eurovisión en el 74 y estrenaron Dancing Queen en la boda del rey Gustavo de Suecia. Se había publicado en agosto y fue el mayor éxito de los suecos. Sería a la postre el único número 1 en Estados Unidos. En nuestro repaso se sitúan en el puesto número 4 del año del vinilo, año 1976. Thank you. Dancing Queen con ABBA. Hemos llegado a los puestos de honor de nuestro repaso a la lista del año 1976, octubre, mientras los americanos estaban dando palmaditas en la espalda porque habían hecho aterrizar su nave Viking One en Marte. La banda Chicago, una banda de jazz blues con mucha vena rockera, se colocaba en los puestos de honor de las listas americanas. Habían ganado un Grammy con esta balada de Peter Cetera, If You Leave Me Now, puesto número 3 en el año del vinilo. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh, no, baby, please don't go. Esta hora de la tarde con Chicago, If You Leave Me Now, en el puesto número 3 de nuestra lista, el año del vinilo, para ponernos reivindicativos. Bob Dylan publicó en 1976 uno de sus discos más importantes, Desire. Lo abría una tremenda historia. Era la del boxeador Huracán Carter, acusado de un triple asesinato. Se le acusó a Dylan de tomarse algunas licencias artísticas, incluso tuvo que regrabarla para suavizar alguna estrofa, pero es uno de los grandes temas de Bob Dylan. Hurricane en el top 2 de nuestra lista en M80 Radio, el año del vinilo. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he gotta be

nothing but a